Y ahora nos vamos a hablar de teatro, y es que nos acompañan esta mañana Distópico Teatro. Ellos desarrollan actualmente el proyecto El Bufón y su Rey, una obra que tiene como temática el enfoque hacia el poder y sus secuelas. Conocemos los detalles sobre esta propuesta de la mano de nuestro compañero Alex Mora, quien ya conversa con Eduardo Hinojosa, director de esta agrupación, y Santiago Rivadeneira, director y dramaturgo, y quien argumenta la obra. Alex, tienes la palabra. Bien, amigos, seguimos acá en el noticiario de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Eduardo y Santiago, gracias por acompañarnos acá. Eduardo, arranquemos con usted. ¿Cómo se está desarrollando este tema? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a a la Radio de la Casa de la Cultura y un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, este proyecto es un trabajo en coproducción con el Teatro Estudio de Quito y Distópico Teatro, con el texto y la dirección de Santiago Rivadeneira y Víctor Hugo Gallegos. Entonces, no, empezamos el trabajo hace un mes más o menos, sí. Empezamos el trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos desarrollándolo, vamos analizando los textos, proyectándonos, buscando el financiamiento para esta megaproducción que queremos realizar acá en la ciudad de Quito y a nivel nacional. ¿Cuán complicado es el tema de dinero, Eduardo? Bueno, buscar el financiamiento tanto en la empresa pública como privada, creo que para la cultura ha sido muy difícil, especialmente yo que me he dedicado estos últimos 3 años a buscar financiamiento tanto para festivales como para obras de teatro. Muchas puertas están cerradas y es complicado. Entonces estamos yendo a la empresa pública, buscando fondos concursables, buscando financiamiento del municipio, concursando en festivales de afuera o fondos de afuera para hacer realidad este proyecto que es muy interesante y yo creo que muy importante para el teatro ecuatoriano. Claro. Santiago, gracias por acompañarnos también acá. Le damos la bienvenida. ¿Cómo nace esta idea, no? De lo que es el proyecto que ustedes lo están empezando y nos dicen, ¿no? Hace un mes más o menos. ¿Y cómo está ya actualmente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que hay que decir algunas cosas alrededor de este proyecto, ¿no? Bueno, lo primero es que con Víctor Hugo Gallegos, director de teatro con mucha experiencia, docente también, algún rato se nos ocurrió la idea de empezar a probar la posibilidad de escribir una obra en conjunto. Bueno, ese proyecto inicial cobró forma y nos dedicamos con bastante meticulosidad al trabajo, ¿no? ¿Ya? Entre que cruzábamos ideas y pensábamos por dónde tenía que ir este proyecto, surge la idea de hacer un texto que hablara del poder, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar alrededor de algunas metáforas, algunas alegorías y cosas, ¿no? Y obviamente uno de los referentes para este trabajo fue Shakespeare. No es una adaptación de ninguna de las obras de Shakespeare, sino más bien es una reflexión alrededor del poder y cómo el poder funciona. Pero sí tomamos la idea del bufón y su rey, que están estos dos personajes rondando en las obras de este escritor inglés, ¿no? Escritor y dramaturgo inglés. Y entonces, estos dos personajes, del bufón y su rey, más un tercer personaje, son los que dan forma a esta obra, que finalmente concluye después de unos largos meses de trabajo, ¿no? Pero hay una circunstancia histórica muy significativa, que es el encuentro con los compañeros de Distópico Teatro. Con ellos hicimos una primera lectura de la obra, les gustó, les interesó, y después ya digamos que formalizamos, ¿no es cierto?, una especie de alianza entre esas dos instancias, ¿no? Claro. ¿Por qué hablar, Santiago, del poder del rey como figuras, como símbolo? Son como metáforas, ¿no? El rey siempre nos lleva a la idea de una estructura de poder, ¿no? Y cada rey tenía su bufón, y su bufón es la contraparte de este personaje hegemónico, ¿no? Y entre los dos se pueden dar diversas situaciones alrededor de lo que significa el poder, ¿no? Sobre todo que el bufón contradice y pone en claro algunas cosas que el rey pretende desconocer. Pero eso es una alegoría o una metáfora para hablar de la estructura del poder o del poder en sí mismo en cualquier momento histórico de la humanidad, ¿no? Sobre todo en el presente, que es cada vez más evidente que hay sectores hegemónicos que dominan y controlan, ¿no? Claro. Eduardo, ¿cómo es el trabajo, lo que nos decía Santiago, esta unión, esta conexión con ustedes, con Distópico Teatro? Nos encontramos en una cafetería y entramos a conversar sobre el tema, leímos el texto con los compañeros de Distópico Teatro y nos gustó mucho el texto y el proceso que estamos teniendo ahora con Víctor Hugo y con Santiago. Es muy interesante, tienen mayor experiencia que nosotros, creo que eso es lo más importante. El grupo está conformado por 6 actores jóvenes, pero con experiencia. experiencia a la vez, profesionales que forman parte de Distópico. Entonces ha sido un encuentro muy enriquecedor de nuestra parte, especialmente por todo el conocimiento y las enseñanzas que nos están impartiendo Santiago y Víctor Hugo. ¿Qué les llamó la atención a ustedes de lo que ya Santiago nos decía, lo que es el rey, lo que tener un bufón, el símbolo de poder? ¿Qué les llamó la atención a ustedes? Creo que lo que más nos gustó de todo esto es el cómo nos la plantearon Víctor Hugo y Santiago, cómo está planteada. No es una obra como usualmente se encuentra obras que se hacen rápidas por encargo y se presentan y ya, sino tenemos un proyecto de una obra que es profesional, que va a estar fundamentada con un texto muy fuerte. Yo creo que a la sociedad, al público, le va a llegar mucho este texto y la actuación y la puesta en escena y además la proyección que tenemos. Queremos que esta obra vaya a festivales, que recorra el país, porque es importante, además, darle el valor agregado de que es una obra ecuatoriana, texto ecuatoriano, de dramaturgos ecuatorianos. Entonces es muy importante, yo creo, eso nos motivó mucho hacer un teatro propio, nuestro, y darle la vuelta al país con este teatro, con este buen teatro que vamos a hacer. ¿Qué tan difícil es, Eduardo, sacar a la obra no solo de la ciudad, sino ya de provincia, sacarla del país? Yo creo que más complicado es llevarla a provincias que sacarla del país, me parece, porque, bueno, desde mi experiencia acá en el país, es muy complejo cómo abrir las puertas en otra ciudad. Abrir puertas en provincia es muy muy difícil, muy complejo, porque tienen la idea de que lo de Quito, los de Quito, que se queden en Quito y nosotros hacemos esto o no hacemos nada, pero vienen y nos traen el conocimiento a veces. Entonces eso está mal entendido. Nosotros, o lo que yo siempre he buscado, es transmitir, compartir y crear nuevos públicos. Creo que ese es algo muy importante que debemos desarrollar ahora en todo el país. La falta de públicos que hay, entonces tenemos que desarrollar nuevos públicos que asistan al teatro, que puedan compartir. Entonces esa es la complejidad, que a veces en provincia no quieren apostar a algo que no es propio de ellos. Entonces ahí es lo complejo, que en mi experiencia ha pasado, y que yo, con la lucha constante de estos últimos meses, de estos últimos años especialmente, he estado realizando, es llevarles un buen teatro, que ellos puedan disfrutar, que puedan divertirse y que pueda haber un diálogo tanto entre los actores y la gente que va. Santiago, en su condición de director, de dramaturgo, por supuesto, ¿qué se le quiere proyectar a la gente con El Bufón y su Rey? Bueno, yo creo que hay que señalar una circunstancia especial, ¿ya?, como dice Edu, ¿no?, del encuentro de estos dos colectivos, y que crean una síntesis de lo que es el teatro en este país, ¿no? Si la participación de los compañeros, son todos jóvenes, pero ya tienen un recorrido, y ese encuentro con nosotros, cargamos algunas décadas alrededor del teatro, hace que aparezca una necesidad primordial alrededor de esta circunstancia, ¿no? Yeah. Y que se consolida y que se está convirtiendo en un hecho significativo. Y en las discusiones que hemos tenido, ya profundizando el texto, aparece esa idea del poder que, como decía antes, necesita ser explicitada, necesita ser dada a ver, cuya facultad será poner en evidencia justamente los entresijos de ese poder, ¿no es cierto? Quienes se confabulan para ejercer el dominio y el predominio sobre la sociedad e imponen sus puntos de vista. Entonces, ese texto habla de tres personajes que están encerrados en un sótano, que nosotros llamamos mazmorra. Hay un torturado, hay un torturador y hay un inquisidor. Esos tres personajes descoyuntan el tiempo. No hay un tiempo concreto, sino hay un no lugar. Y desde ese no lugar se vuelven comediantes. Y desde la comedia es que plantean esa estructura de poder. Y por eso aluden en algún momento a una obra de Shakespeare que se llama El Rey Lear. Y de ahí tomamos El Rey y el Bufón, que estos tres personajes, el torturador, el torturado y el inquisidor, lo recrean, ¿no es cierto? Yo. Entonces, en este juego es que se pueden ver o palpar o verificar cómo se mueve el poder en cualquier momento histórico, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo en el nuestro, en este actual, esa es la posibilidad que el texto quiere plantearse, que haya un juego, que son comediantes y que el teatro se vuelve realmente un hecho escénico para poder disfrutar y poder gozar. Eduardo, vamos a los detalles puntuales, ¿no? Nos decíamos que está previsto para el mes de noviembre el lanzar la obra, el presentar presentarla, estrenarla, la obra. ¿Qué más detalles nos puedes contar a nosotros y a la gente? ¿Dónde lo están realizando? ¿Dónde se está proyectando precisamente El Bufón y su Rey? Bueno, es importante decir que el elenco está conformado por Juan José Franco, Patrick Balemboa, Victoria Vasco, Julia Lozada, Fer Corral y mi persona, Eduardo Hinojosa. Los seis estamos actuando en esta obra, El Bufón y su Rey. Hemos, como ya lo comenté, iniciamos trabajo con la dirección de Víctor Hugo Gallegos y Santiago Rivadeneira. Lo estamos realizando todos nuestros ensayos acá en la Casa de la Cultura, en la Sala Contra el Viento. Vamos tanto en el trabajo de texto, en el trabajo de mesa, como el trabajo físico y luego el montaje y todo lo que viene con el desarrollo de una obra teatral. Bueno, estamos buscando un montón de espacios, tanto aquí en la ciudad como afuera. Apuntamos hacia el Festival de Loja para el gran estreno y ver espacios aquí, el Teatro Variedades, el Capitol, el Sucre, ¿por qué no? Entonces, estamos en ese proceso de buscar un espacio adecuado e indicado para el estreno de esta importante obra en nuestro país. Perfecto. Santiago, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Dejémosle la expectativa a la gente precisamente sobre lo que es, ¿no? Les hemos contado, me parece que la mayor parte de lo que es El Bufón y su Rey, de quién nace la idea, quiénes están acompañando, quiénes están en la actuación y, por supuesto, esa idea principal que va a ser el estreno con una sala que seguramente ustedes la van a encontrar muy importante acá en la ciudad y del país en general. Su despedida, Santiago, y esta expectativa de contarle a la gente, de dejarle lo que es El Bufón y su Rey ya en la mentalidad del público. Bueno, muchas gracias por este espacio, por esta apertura. Y creo que sí va a haber expectativa, sí vamos a tratar de que la expectativa vaya creciendo, porque hay algunos elementos que se vuelven importantes en este proyecto compartido, ¿no? Ya. Como decía antes, la experiencia de los jóvenes, ellos ya tienen un recorrido, ya hemos visto cosas de ellos, permanentemente están trabajando. La nuestra, sobre todo la de Víctor Hugo Gallegos, como director de teatro, son como 40 años ya en este ámbito. La dramaturgia, que es la escritura compartida, ahora estamos discutiendo el texto. Después va a haber una puesta en escena. Cabría decir que la idea grande que aglutina esto es que sea un espectáculo completo, digamos, ¿no? Claro. Porque va a haber música también, hay un músico que está invitado y que se integrará pronto al grupo, es un saxofonista que es un personaje también, en fin, hay una cantidad de cosas que hacen que esto seguramente va a ser un hecho significativo para el teatro de la ciudad y para el teatro de este país. Aspiramos a estar ojalá en todas las provincias de este país, creo que eso es bueno. Claro. También poder salir, poder expandir, estar fuera, ¿no? Poder llevar esta obra a otros públicos, en fin, es decir, todo esto hace que este proyecto tenga una importancia seguramente cabal e histórica, espero, ¿no? Perfecto. Eduardo, igual su despedida y dejarle esta idea a la gente, ¿no? Ok, muchas gracias, sí, por la apertura, por darnos acá en la radio de la Casa de la Cultura, y estar atento a la gente, búsquenos en Facebook como El Bufón y su Rey, tenemos ahí nuestra fanpage, donde pueden encontrar noticias de esta importante obra que ya la estamos desarrollando y que en el mes de noviembre será su gran estreno. Perfecto. Estuvo esta mañana acá con nosotros en su noticiario de Zona Cultura Santiago Rivadeneira y Eduardo Hinojosa contándonos sobre lo que es el proyecto, la obra El Bufón y su Rey. Eduardo y Santiago, muchas gracias. Bueno, amigos, de esta forma nosotros cerramos nuestra emisión de Zona Cultura. Les deseamos el mejor de los días. El día de mañana nos encontramos a las 7 horas. El Poder de la Ley ya se viene acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a Darío Portero. Lo pueden seguir también en la página web www.casadelacultura.gov.es. Con nosotros la cita es a las 7 horas del día de mañana. Muchas gracias.